to teaching you the language of peace. Sí. Ahora me siento mejor. Tengo familia y encima mis bros. Mirando arriba diciendo gracias por todo lo que la vida me dio. Y eso que nunca dejé de buscar, lo que llenaba este gran vacío. Y ahora por fin que me siento relax, no hay nadie que me saque del juego. Ahora sí voy tranquilo, si estoy con todos mis nigos. Jugando bien tranca, yendo pa' adelante, pechando con buenos sonidos. Echando pa' afuera los líos, confiando en mis pocos amigos. Pensando en solo hacer lo mío, sintiendo en mis venas el frío. Dígamelo, dígamelo, si quieres sacar lo mío. Si total yo, lo que quiero lo consigo. Así que no, me digas que estoy perdido. Si tengo a Dios, si tengo amor, llenándome este vacío. Ahora me siento mejor, tengo familia y encima mis bros. Mirando arriba diciendo gracias por todo lo que la vida me dio. Y eso que nunca dejé de buscar, lo que llenaba este gran vacío. Y ahora por fin que me siento relax, no hay nadie que me saque del juego. Me siento invencible, bro. Y es increíble, ¿no? Que esté casi ciego y igual no me pierdo. Es más, me burlo del hoy. Confianza no me falta nunca. Si siento que nada me tumba, no busco plantar más bandera. Si tengo mi huella en la luna, y ahora mi arte de estar en espera. Me siento en lo que hago toda una fiera. Que me critiquen todo lo que quieran. Total, lo que hago es a mi manera. Y hoy ya no pararé. Si me siento muy bien haciendo lo que sé hacer, man, yeah. Estamos muy tranca, haciendo lo que amamos. Con todos mis bros, sabiendo que hoy no paro nada. ¿Cómo no voy a arrancar si sobra capacidad? Solo pienso en progresar, mi mente siempre don't stop, hey. Ahora me siento mejor, tengo familia y encima mis bros. Mirando arriba diciendo gracias por todo lo que la vida me dio. Y eso que nunca dejé de buscar, lo que llenaba este gran vacío. Y ahora por fin que me siento relax, no hay nadie que me saque de fuego. Quieren ganarme sabiendo que estoy grande. Sabiendo que ahora no hay tiempo para salames. Volví perseverante, ya no soy el de antes. Estoy más decidido para romper los parlantes, hey. ¿Dónde están los que decían que no iba a llegar? Que eran ingenuos para progresar. Que no tenía estilo y que yo no hacía nada, hey. ¿Dónde están todos esos pibes que en mí no confiaban? Que se reían cuando me trababan y se asustaron al ver que cambiaban, hey. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yeah.